decir adiós. No quiero mirarte, no quiero oírte, porque así agudiza mi dolor. Mañana sé que tu dueño no seré. En la soledad de mi cuarto quedaré, con el interrogante que fallé, aunque la respuesta no hallaré. Gracias, chicos. Belleza.